Señor Presidente del Consejo, Eugenio Rodríguez Rey, concejales y concejalas, integrantes del Tribunal de Cuentas, integrantes del Gabinete, señor Intendente Municipal de Ladera, Juan Barrionuevo, vecinos y vecinas que nos acompañen, muchas gracias por la presencia, por acompañarnos en esta apertura de sesiones. Antes de pasar a detallar cuál es la idea de trabajo, voy a iniciar haciendo una muy breve descripción de la realidad sobre la que vamos a estar partiendo y en función de eso cuáles son las políticas que vamos a estar llevando adelante. Estamos partiendo, como todos saben, con un nuevo gobierno nacional que está en un proceso de reordenamiento, que todavía tiene varias áreas donde no hay una línea clara de cuáles son las políticas. Esto nos está trayendo algunas demoras en todos los programas que los municipios venían ejecutando de Nación, con lo cual, bueno, esperamos que en el transcurso de tiempo se vayan ordenando rápidamente y esto nos permita ir destrabando algunas líneas que hoy tenemos complicado. En cuanto al orden provincial, estamos trabajando muy bien, en una forma conjunta y coordinada con el gobierno, con todos los ministerios, con las secretarías y subsecretarías. Y en lo que es el ámbito local, tenemos una realidad con muchas demandas, con demandas sociales, con mucha demanda de trabajo, una fuerte demanda de lo que es vivienda, y una gran necesidad de trabajar, de mejorar todo lo que son los servicios. Tenemos grandes demandas de lo que es mantenimiento de calles, lo que son espacios verdes, iluminación. En definitiva, hay una gran necesidad de mejorar todo lo que es los servicios que presta el municipio. Específicamente a lo que es el municipio, hemos recibido un municipio con una deuda importante, superior a los 11 millones de pesos, con un parque automotor y de maquinaria muy deteriorado, con una gran falta de herramientas y una gran necesidad de mejorar la reorganización del municipio de manera tal que nos permita ser más eficientes y poder llegar en mejor manera con los tiempos a los reclamos. Esta breve descripción es simplemente como para ubicarnos de dónde estamos partiendo y para nada implica ninguna justificación, sino todo lo contrario. Esto hace que vamos a estar teniendo por delante una gestión con mucho trabajo, vamos a tener que redoblar los esfuerzos, somos conscientes de que tenemos que dedicar gran esfuerzo a todo lo que es gestión y a la elaboración de proyectos. Realmente la mayoría de las soluciones que hoy necesita Río Colorado las tenemos que salir a buscar afuera. Por lo tanto, estamos situándonos en esta realidad para afrontarla de la mejor manera. En lo que es mejorar el funcionamiento del municipio, tenemos que trabajar en dos ejes principales. Por un lado, la reorganización de todo el personal, de toda la parte humana, de manera tal de cubrir las áreas de la mejor manera posible y ayudar a que esto permita tener más agilidad y ser eficientes. Pero esa eficiencia no la vamos a alcanzar si no acompañamos también al personal con los elementos necesarios y acordes. Vamos a estar en los próximos días comprando algunos vehículos livianos que necesitamos para el funcionamiento diario. Y estamos trabajando en lo que es algún leasing que nos permita reemplazar parte de lo que son los equipos más pesados, de camiones fundamentalmente, ya que bueno, en estos días hemos tenido grandes complicaciones para poder brindar los servicios por rupturas permanentes que hacen un municipio costoso en su funcionamiento y ineficiente al mismo tiempo. En lo que es el leasing, hemos estado teniendo conversaciones con distintos bancos que han quedado en acercarnos algunas propuestas. pero también estamos trabajando con el gobierno provincial. La idea del gobierno provincial es ser el gobierno quien tome el préstamo, porque en esta situación nuestra hay varios municipios más, entonces sería más simple y más ágil que el gobierno tome un ICI, que sería también una cantidad más importante, y después sumarnos los municipios que estamos interesados. Dentro de las problemáticas que me mencioné, hemos iniciado los trabajos en lo que es mejoramiento de calle. Estamos llevando un trabajo importante en todo lo que es bacheo. En el día de hoy hemos encargado nuevamente un equipo de bacheo porque realmente la demanda que tenemos es importante. Se va a estar trabajando en todo lo que son los puntos más críticos con lo que es levantar el asfalto que se ha deteriorado y volverlo a hacer. La calle Italia puntualmente se va a reasfaltar, ya lo podríamos haber estado iniciando el trabajo, pero bueno, ahí estamos esperando que ARSA pueda venir a hacer una serie de trabajos, a reemplazar una serie de colectoras que se han caído, y una vez que ARSA complete su trabajo vamos a estar avanzando con lo que es el repavimentado de toda la calle Italia, en mano derecha, desde la vía hacia Rodríguez Peña. En lo que es el mejoramiento de la iluminación, hemos tenido reuniones con la cooperativa eléctrica. La idea es trabajar en forma conjunta con la cooperativa, tanto en los proyectos como en las obras propiamente dichas. En este sentido queremos ir avanzando a lo largo de los 4 años en lo que es mejorar el alumbrado de toda la comunidad. Tenemos previsto para el mes de abril hacer toda la iluminación de lo que es la calle Italia, la Emilio Pioppi y toda la Rodríguez Peña, y a la medida que vayamos teniendo fondos ir avanzando en una primera instancia con lo que es todos los ingresos a los barrios y las principales arterias, pero bueno, la idea en definitiva es mejorar el alumbrado de toda la comunidad. En lo que es veredas, vamos a estar trabajando con un fondo recirculable. Esta es una gestión que en realidad es una idea que ya veníamos trabajando desde hace un tiempo. Le hemos presentado un proyecto al gobernador. La idea es tener un fondo recirculable que nos permita ir renovando las veredas, darle una financiación a los vecinos y a medida que vamos recuperando y continuando. Con lo cual, a lo largo del tiempo estaríamos también generando un impacto importante, ya que es una de las demandas que hoy tenemos diariamente del estado de las veredas. Para este programa, el gobernador nos ha comprometido un aporte de 1.200.000 pesos, que lo vamos a estar recibiendo pronto, y bueno, con ese fondo es con el que vamos a estar trabajando en este proyecto. Como les decía recién, la idea que tenemos es de trabajar con mucha gestión y con mucha elaboración de proyectos, y en ese sentido ya hemos iniciado el trabajo, hemos estado presentando proyectos en distintos ministerios. En el caso del Ministerio de Obras y Servicios Públicos hemos presentado proyectos para obra delegada, ya tenemos presentado un proyecto que incluye la refacción del registro civil. Por otro lado, hemos presentado otro proyecto que prevé la refacción y ampliación de lo que es la terminal de ómnibus, dado que, bueno, esa es nuestra carta de presentación para muchos de los que nos vienen a visitar y realmente hoy no están en mejores condiciones, así que creemos que es una de las prioridades a llevar adelante. También estamos trabajando en conjunto con Bruno Tonelotto en lo que es proyecto para construir una bicisenda desde Buena Parada hasta la Colonia, también esto teniendo en cuenta todos los accidentes que ha habido en los últimos tiempos, creemos que realmente es sumamente necesario. En Mación, en lo que es DINAPREM, que es la Dirección Nacional de Preinversión para Municipios, esta dirección se maneja con fondos del BID y lo que hace es financiar proyectos. En este caso hemos pedido el financiamiento para poder llevar adelante un plan estratégico de desagües pluviales. También creemos que este es otro de los problemas importantes que tiene el río Colorado a resolver, y si conseguimos el financiamiento para elaborar el proyecto, sería un gran paso poder tener la claridad de saber de qué manera podemos resolver la situación que tenemos hoy con los desagües, sobre todo con las tormentas que hemos tenido en los últimos tiempos. También tenemos previsto la reparación de la tercera bomba, dos bombas que estaban reparadas y una tercera que no. Y bueno, tenemos el compromiso del superintendente del Departamento de Agua, cuando nosotros creamos necesario sacarla, retirarla y llevarla para una reparación. Estamos esperando los meses de invierno, que es cuando llueve menos, como para poderla retirar en ese momento y realizar la reparación. En el Ministerio de Turismo hemos presentado también un proyecto que contempla obras en lo que es la costanera, fundamentalmente lo que es la apertura de calles, veredas, arbolado e iluminación. También presentamos un proyecto para ser presentado ante el BID de una planta de tratamiento de residuos. Y en lo que es el Ministerio de Educación, hemos firmado nuevamente todos los convenios de mantenimiento de escuela y estamos presentando algunos proyectos de ampliación de obras en algunas escuelas, de refacción en otras, y bueno, y también hemos hecho un pedido para la creación del Instituto de Formación Docente, para la creación del edificio del Instituto de Formación Docente. En relación a la problemática con las viviendas, ahí venimos manteniendo gestiones permanentemente, de hecho hemos tenido algunas reuniones acá en el Consejo. Como avance importante, hoy está el gobernador acompañándonos al frente de las gestiones. Hay puntualmente o concretamente una reunión solicitada por el señor gobernador al ministro del Interior para reunirnos con quien corresponda en forma conjunta el gobierno provincial, el gobierno nacional, los municipios y las empresas a tratar el tema de toda la vivienda, fundamentalmente lo que es techo digno. Así que esperamos que en los próximos días se concrete la reunión y podamos tener algún avance concreto o por lo menos alguna línea definida de cómo vamos a seguir trabajando. También en lo que es vivienda, bueno, seguimos la gestión por las 20 viviendas que estaban comprometidas del IPPB y ya planteando la necesidad de ser incluidos en nuevos planes de vivienda porque la demanda es sumamente importante. También se está gestionando con la ministra de Educación la construcción de dos baños para el Zoom de la Escuela 46 y de dos aulas para el CEP 24. En otras áreas que estamos proyectando trabajos importantes como son lo que es medio ambiente, espacios verdes y zoonosis. En medio ambiente hemos iniciado el relevamiento de todos los terrenos y patios que están abandonados, intimando a sus propietarios a que realicen la limpieza correspondiente. También estamos avanzando o proyectando avanzar con lo que es la recolección de plásticos. Vamos a estar trabajando en conjunto con el Ecoclub en la limpieza de las lagunas, que es una demanda que tenemos también y una necesidad, ya que hace tiempo que no se trabaja en ese sentido. Y estamos proyectando trabajar con las escuelas en un programa de educación ambiental. En espacios verdes tenemos previsto empezar a replantar de alguna manera lo que es el arbolado público, que en muchos casos está envejecido, en otros casos no está. Para lo que es este año, ya hemos gestionado ante provincia, a través de sus viveros, la llegada de una cantidad importante de plantas, y estamos proyectando para llevar adelante volver a tener el vivero municipal, que en principio estaría previsto hacerlo dentro de lo que es el parque industrial. También esto serviría para tener un espacio verde dentro del parque industrial. En lo que es zoonosis, vamos a estar avanzando con lo que es la ordenanza de tenencia responsable. Ya se inició el censo y estamos informando a los vecinos que poseen mascotas y entregando la medalla identificatoria para los animales. Y por otro lado, vamos a estar avanzando con lo que es castraciones, teniendo en cuenta que se venían realizando las mismas, pero tenemos la necesidad de mínimamente duplicarlas. Para poder empezar a contrarrestar, porque en realidad, si analizamos, vemos que en los últimos años ha crecido la población de animales en la vía pública, con lo cual implica que vamos a tener que estar redoblando mínimamente la cantidad de castraciones para poder empezar a tener algún avance al respecto. En lo que es desarrollo social, se va a estar continuando con todos los programas que se venían ejecutando y también trabajando con todas las instituciones que dependen de desarrollo social, como es el Hogar del Niño, el Hogar Próspero Tondelli y el CCI. En relación al Hogar del Niño, tenemos ahí previstas algunas obras menores que están destinadas más que nada a lo que es iluminación, algunos juegos y algunos cerramientos que estaba haciendo falta. En el CCI tenemos el compromiso ya de la llegada de un fondo de 200.000 pesos que vienen destinados a la construcción de una nueva aula para sala de tres. Estos fondos van a estar llegando desdoblados, una parte va a llegar en el mes de febrero y otra parte en el mes de abril. También en lo que es desarrollo social, donde ahí estamos haciendo las gestiones necesarias para lo que es el Plan Federal de Integración Sociocomunitaria, que es el programa del cual dependen las cooperativas de vivienda. Lamentablemente la situación es similar a la de Techo Digno, todavía no hay una definición clara de cómo va a continuar. Estamos trabajando y haciendo gestiones por nuestra parte, en conjunto con el representante de cooperativas, y también estamos trabajando con Horacio Pereira, que es la persona que venía manejando todas las cooperativas. El otro, en cuanto a desarrollo social, lo que también vamos a estar avanzando es con la construcción del CIC, el Centro Integrador Comunitario. Si bien no hemos empezado todavía, bueno, como todos los programas que venían del año pasado han quedado desfasados en cuanto a los valores, hemos estado en comunicación con los responsables de Nación, no nos han sabido decir todavía si va a haber un reajuste de valores como para poder terminarlo ahora, porque bueno, la pregunta era qué pasa si empezamos la obra y después nos llega la diferencia para poderla terminar. De todas maneras, en este sentido, estamos también analizando la posibilidad de trasladar el CIC de donde estaba previsto, por una cuestión de que, bueno, tenemos la necesidad de construir el CIC y también de renovar lo que es la sala médica de Buena Parada. Lo que nos dijeron de salud es que no tenía sentido construir los dos porque después no iba a haber gente para que atienda. Entonces, los CIC generalmente se ubican en lugares donde puedan atender a más de un barrio. En ese sentido, y también por la opinión de la gente de salud, el mejor lugar era Buena Parada, porque esto permite atender a Villa Mitre Este, Buena Parada y lo que es Juventud. Así que estamos bastante avanzados y tenemos el visto bueno en principio de Nación para poderlo trasladar. Y también, en este sentido, bueno, lo que hemos hablado con provincia es, como también provincia tenía que hacer algunas obras en lo que era Buena Parada, si no llegan los fondos de Nación para terminarlo, que provincia asuma el compromiso de darnos los fondos para poder terminar el sitio. En cuanto a turismo, alguna de las actividades que tenemos previstas para el 2016 es el mejoramiento y creación de senderos y señalización. Para esto hay fondos en provincia, en la Secretaría, hay que generar los proyectos. La puesta en marcha del proyecto de Costanera que se nos mencionaba recién. El acondicionamiento del balneario y el camping municipal, ahí tenemos varias obras para realizar que vienen ya con demanda desde hace tiempo, más teniendo en cuenta que el camping cumple una doble función. Por un lado lo usamos todos los vecinos de Río Colorado, pero también hospedamos a pasajeros que requieren de determinados servicios que los estamos brindando no de la mejor manera, porque nos están faltando algunas obras importantes que estamos previendo tratar de llevar adelante en el transcurso del año para poder llegar a la próxima temporada con el camping en las condiciones óptimas. También vamos a estar trabajando en lo que son capacitaciones para todos los prestadores turísticos. Y en lo que es proyecto, si bien es un proyecto que ya está armado, estamos haciendo todas las gestiones para que se pueda ejecutar lo posible en este año. El proyecto de portal de ingreso a la provincia, que la provincia tiene ya un diagrama hecho, que son para 4 portales. Nos han comprometido que el primer portal que se va a construir es el que corresponde al Río Colorado. La verdad que lo necesitamos por lo que significa el portal en sí, porque además dentro del portal funciona el puesto policial y la oficina de turismo. Puesto policial que hoy tenemos cerrado porque están en malas condiciones. Así que bueno, ese es un proyecto que lo vamos a estar siguiendo de cerca para poderlo llevar adelante. También en lo que es turismo, se está trabajando en conjunto con la ADENA en integrar un nuevo corredor turístico en el cual participaría Río Colorado, la ADENA y el departamento de Villa Lima. En cultura y deporte se está proyectando para esta gestión la creación de nuevos espacios para destinar a lo que es cultura y a lo que es deporte. Se está trabajando en avanzar en la creación de museo histórico y productivo, también en una escuela de arte municipal que inicialmente contaría con cursos de iniciación musical, y avanzar en lo que son los talleres culturales y las escuelas deportivas. Este trabajo es todo fundamentalmente en los barrios, para el cual vamos a estar trabajando en conjunto con las instituciones y las juntas vecinales. En lo que es desarrollo económico, creo que es, digamos, una de las mayores problemáticas que tenemos hoy en Río Colorado, que cuando uno mira un poco hacia atrás, varios años, lamentablemente el Río Colorado ha ido decreciendo en lo que son fuentes de trabajo, y por suerte sí hemos crecido en cantidad de habitantes, pero no hemos ido generando el desarrollo necesario para poder tener la fuente de trabajo que se necesita. Así que creo que este es uno de los ejes en los que hay que trabajar fuertemente para poder atender toda la problemática que tenemos hoy de falta de trabajo. En este sentido, hemos iniciado los trabajos en el parque industrial. Para nosotros el parque industrial es uno de los pilares que queremos defender fuertemente y en los cuales queremos trabajar intensamente, porque estamos convencidos que es una de las posibilidades que tenemos de generar desarrollo y de generar trabajo. Con respecto al mismo, se han iniciado las obras de tendido eléctrico. También hemos gestionado un fondo de 300.000 pesos para realizar una perforación y poder asistir con agua. Se han vendido ya todos los predios que están cubiertos con este tendido de energía, con lo cual una vez que se pueda terminar el tendido de energía, las obras de agua y la realización de las calles, estarían ya en condiciones de empezarse a instalar las empresas y los comercios que han comprado los terrenos. con lo cual creemos que podemos tener un avance importante en el transcurso del año. Y esto también nos va a facilitar a la hora de salirlo a ofrecer. También dentro de lo que podemos poner en funcionamiento rápidamente, estamos trabajando en la planta de Faena Móvil. Ahí hemos gestionado fondos para poder realizar las obras que estaban faltando para la habilitación. Concretamente se han gestionado y nos han llegado 270 mil pesos que están destinados a la construcción de los baños y vestuarios y también a la compra de un digestor. Una vez de incorporar el digestor y de poder terminar los baños, vamos a estar en condiciones de habilitar la planta de Faena Móvil, que tiene una doble función. Creo que por un lado va a generar un fuerte incentivo para lo que es el desarrollo de la actividad de la cría de cerdos, fundamentalmente, y también le vamos a estar brindando a la comunidad la posibilidad de que consuma una carne que va a tener todos los controles y las garantías sanitarias que tiene cuando pasa a través de una planta donde se van a llevar adelante todas las condiciones sanitarias que son necesarias. Pero bueno, además tenemos que seguir trabajando con todas las producciones que vienen funcionando, como en la fruticultura, como en la horticultura, como en la ganadería. En todas tenemos terreno para desarrollarnos y crecer. En este sentido vamos a estar trabajando con programas, acompañando a las distintas producciones a fin de poder ir avanzando con ella. Y en este sentido creo que dentro de las líneas que se han podido leer con claridad del Gobierno Nacional, justamente una de las que ha quedado bien en claro es que el Gobierno Nacional va a estar apoyando fuertemente las producciones regionales. Así que creo que en este sentido tenemos un escenario para crecer. Y sobre todo me parece que tenemos que también, como decía recién, aparte de acompañar las producciones que vienen funcionando, pensar en diversificar, porque creo que hoy tenemos un escenario donde se puede pensar en otras producciones. El caso del maíz, por ejemplo, con todo el desarrollo que han tenido los encierres a corral, y hoy con una ecuación económica que hace rentable la producción de maíz, por ejemplo, es una alternativa que se puede producir en la localidad y que tiene hasta garantizada la comercialización. También hemos visto en estos días, en una reunión que tuvimos hace aproximadamente 15 días, la alternativa de producir zanahoria, que creo que son ese tipo de alternativas que se pueden llevar adelante en nuestra zona, donde tenemos infraestructura para darle valor agregado, porque en este proyecto puntualmente involucra a lo que es la cubera, a lo que es la cooperativa de productores, o sea, tenemos el lugar para montar la línea de trabajo, el lugar para procesar lo que sea descarte, a su vez producir puntualmente dos tipos de zanahoria, lo que sea para comercializar fresco o lo que sea para producir jugo. Pero bueno, yo en este sentido soy optimista, creo que tenemos la posibilidad de desarrollar varias producciones y es un poco, creo, el escenario en el cual tenemos que trabajar. Hace pocos días participamos en un encuentro de jóvenes emprendedores y muchas veces pasa también porque nos tomemos el tiempo de analizar lo que tenemos y ver qué es lo que podemos hacer y no estar tan pendiente de ver qué nos dan. Yo creo que en este tema tenemos mucho para hacer con recursos propios, en todo caso habrá que buscar los financiamientos, pero tenemos grandes posibilidades de desarrollo que no todas las localidades tienen. Otro de las áreas importantes que tenemos es lo que es prensa y medios, que justamente hemos planteado darle otra impronta, más allá de cubrir todo lo que es información, que por supuesto es sumamente necesario, pero queremos, a través de lo que es el canal fundamentalmente, trabajar mucho en lo que es concientización. En la mayoría de las problemáticas que vemos, en casi todas las que nos falta es generar conciencia. Así que bueno, una de las decisiones que hemos tomado es, a través del canal fundamentalmente, poder trabajar fuertemente en lo que es la concientización. Básicamente estos son los principales puntos sobre los que vamos a estar trabajando. A lo largo del año vamos a continuar fuertemente en lo que es elaboración de proyectos, porque estamos convencidos de que hay que golpear todas las puertas posibles, que hay que presentar proyectos en todas las áreas. Y lo que sí queremos, lo que queremos reafirmar nuevamente, o quiero reafirmar nuevamente, es la forma de trabajar que hemos propuesto desde un principio. Todo lo que estamos proponiendo lo queremos llevar adelante de una forma consensuada, basada en el diálogo y en el trabajo conjunto con las distintas instituciones, organizaciones, con las juntas vecinales. De esta manera hemos transitado estos días que llevamos de gobierno, y más allá de las diferencias que podemos tener, realmente hemos podido trabajar con todos. Estamos planificando la fiesta del pueblo, que como todos saben, hemos decidido trasladarla este año. No hacerla en la plaza, porque lamentablemente la misma sufre deterioros importantes cada año. Así que hemos trasladado este año la fiesta del pueblo a lo que es la pista de atletismo. Y bueno, todo lo que es cantina y demás van a estar a cargo de los clubes y juntas vecinales. Y realmente hemos podido coordinar y organizarnos de muy buena manera, trabajando todos juntos en una mesa, opinando y discutiendo. Así que creo que esta forma de trabajar, estoy convencido que es la ideal y es la que vamos a mantener durante todo este tiempo. Con respecto a la fiesta del pueblo, también decirles que no es ese lugar que estamos pensando como lugar definitivo. El lugar que creemos que es el lugar ideal para la fiesta del pueblo es el predio del ferrocarril. No avanzamos ahí con las obras este año porque, bueno, realmente era bastante más costoso y había que hacer obras más importantes, pero vamos a ir trabajando para poder trasladar la fiesta ahí. Creo que es el lugar ideal porque es el centro, porque tiene los barrios, así que seguramente para los próximos eventos vamos a estar trasladando la fiesta. Yo daría con este pantallazo, en principio, terminada la presentación. Quiero agradecerles a todos el acompañamiento, el respeto, el silencio, y pedirles que nos vean como simples representantes. Queremos trabajar para la realidad, esa es la motivación que hemos tenido, es por lo que hemos llegado a este lugar, y queremos trabajar para todos. Estamos totalmente convencidos que lo que nos sirve a todos es que podamos durante 4 años solucionar la mayor cantidad de problemas, generar el mayor desarrollo posible, y queremos que lo logremos entre todos. No queremos ser los dueños de nada. Los que me conocen saben que pueden acercarse a hablar conmigo cuando quieran. Todo el gabinete, todo el gobierno trabaja de la misma manera, abiertos al diálogo, a escuchar críticas, a recibir propuestas. Así que bueno, invitarlos a trabajar estos 4 años juntos y logrando el mayor desarrollo para la vehicular. Muchas gracias.